Quiero sentir tu amor, amado mío. Mas la noche me envuelve en amargura y arrebata hasta el día esa ternura de la que ahora con pena desconfío. El lecho de mi amor está tan frío que ni rastro quedó de esa hermosura en donde se alojó dulce mi cura. Ahora pienso en tu amor y desvarío. Al ver esa esperanza ahora perdida, donde ayer siempre encontré reposo, en tu ensenada, hoy casi escondida. No queda del amor más que una brida que sujeta lo que ayer fue hermoso, para engañar sin miedo hasta la vida. No queda del amor más que la asida esperanza sin rastro y ese acoso que se llevó tu ensoñación perdida para dejarme triste y desvalida. Descubrir casi apenas, de repente, que lo que fue hasta ayer sombra temprana vuelve a ser otra vez muy de mañana, blanco rocío en flor con el relente. Y que no quedará mal que atormente nuestro vivir, que el frío no desgana, pues somos esa luz que me engalana, para al fin regalarnos con lo amado los sueños hasta ayer casi invernales y aquel amor que no dejó recado. No me despiertes cuando llega el día. Déjame reposar en tu regazo, que quiero encadenarme en el abrazo de ese cuerpo aún en flor de tu ambrosía. No me dejes, amor, que todavía quiero sentir la seda de tu brazo y esperar el anhelo de su trazo, dejando entre mi piel solo alegría. Que no quiero vivir si no es sintiendo la calidez ardiente del instante en que me siento solamente tuya, pensando que el mañana llega ardiendo para hacer que sea lo importante esa certeza de un amor que no huya. Llenos están mis pasos del vacío que tu marcha dejó, y esa indolencia que retorna de nuevo en impaciencia como la última luz de un sol tardío. E insistente se afana en el baldío sentimiento de pena e inocencia que apenas si despierta en mi conciencia un halo tibio saliendo de su frío. ¿Dónde encontrar el sol de la mañana, la serena quietud de tu templanza, un despertar temprano y sin acoso? O tal vez cuando la luz desgana aquel tiempo perdido de esperanza, que me traiga ya al fin dulce reposo. Impaciente aún espero tu visita, y el tiempo se demora hasta agotarme. Ya no hay nadie cercano que desarme este lento pesar que hoy me marchita. Surge otra vez la soledad maldita, que afila su presencia hasta abrasarme, y alumbrará su rostro para darme otra espera de ausencia ya prescrita. Se agota el tiempo, y otra vez la tarde anuncia mi desvelo nuevamente, esperando que pronto llegue el día. Y así ya no sentir tan tristemente este vivir donde inclemente arde siempre una luz vacía de alegría. Me queda de tu amor aquel recuerdo, del que yo no quisiera ya apartarme, y esa caricia que al final desarme este dolor que con penar hoy muerdo. Yo quisiera llegar a algún acuerdo para seguir contigo y abrazarme, y que pueda tenerte para atarme a ese placer que con dolor recuerdo. Pero todo se apaga lentamente, y lo que fue placer es solo pena, lo que queda, mi bien, después de un sueño. Y este ya mi doler, con que atormente infinito el pesar de mi condena, al saberte mi amor, también mi dueño. Este tu amor que me dejó vencida en la apagada luz en que desmayo, no me deja mi bien más que otro mayo donde sentirme otra vez perdida. Ese dolor que me dejó aterida vuelve a dolerme triste como un rayo, y en el penar en el que hoy desmayo, rota ya de pesar y malherida. Pero no lloraré mi desventura, ni apagaré esa luz de nuestro fuego, que no quiero vivir, amor, el duelo que me dejó con su profunda hondura, ese final maldito de tu juego y ese dolerse siempre en desconsuelo. Te fuiste, me dejaste desvalida, y empecé ese doler sin retroceso, esa pena, mi bien, sin más proceso que saberme sin ti ya siempre herida. Pues así me dejó mi amor tu huida. Ahora espero, mi amante, tu regreso y liberarme al fin de ese hondo peso que no sujeta ya ninguna brida. Todo vuelve al dolor de esa atadura que no pude romper cuando marchaste, y que está junto a mí siempre al acecho, esperando alumbrar esa aventura que siempre dio el amor que me mostraste, y hoy es solo el vacío de tu lecho. Se nos despierta la mañana desde un amanecer de dulce estío, mientras rompe otra luz como un rocío la oscuridad que un rojo sol desgrana. La dulce calidez por fin emana, llevando su caudal igual que un río hacia otro nuevo amor que ya sin frío devolverá mi risa hoy tan lejana. No quedará ninguna voz doliente, ese velo invisible hecho de llanto, o ese sentir del que el dolor resbala, que es tiempo de virar hacia ese oriente, donde hallar casi al alba y por encanto el remanso sereno de tu cala.